mi corazón ya está frío. Me lo quebraste, ahora no creo en amor. Mi guitarra ahora suena cantando, es mi única forma de expresar mis sentimientos y los recuerdos atrapados en mi mente porque era serio. Me duele el corazón, no aguanto el dolor, no puedo contigo, sé que todo se acaba. Ahora tú eres nada, contigo quise estar. Yo sé que cosas pasan, sentimientos cambian. Y pura manzanita. Me la dañaste, yo desvelándome pa' solo ayudarte. Todo mi tiempo que me gastaste, esa estrella gastada como dice llamadas. Todas las noches cuando expresabas que me extrañabas eran tus falsas palabras. Me duele el corazón, no aguanto el dolor, no puedo contigo, sé que todo se acaba. Ahora tú eres nada, contigo quise estar. No sé qué cosas pasan, sentimientos cambian.